en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. En la provincia de Córdoba, la Defensoría del Pueblo de la Nación está mediando, está interviniendo para que sea posible regularizar la situación de familias bolivianas que están dedicadas a los cortaderos de ladrillos, si hemos entendido bien el principio de esta información, y qué mejor entonces que pedirle una ratificación y un relato de los hechos a Jorge Conesa, que es la máxima autoridad de la Delegación Córdoba del Defensor. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo muy bien. Encantado de escucharte. Lo mismo nosotros. Contanos un poco de lo que sucede con este trabajo en negro, esta verdadera explotación que hay allí, ¿no? En realidad nosotros venimos promoviendo todo un tema sobre el tema de las cortaderas de ladrillo en varias localidades de Córdoba, porque la figura del trabajador en negro es en todos los cortaderos, ¿no? Comenzamos en la zona de Jesús María y en la zona de Colonia Carolla, y hemos seguido extendiendo, y ahora, antes de ayer, tuvimos un operativo bastante importante en la zona de Montecristo. En la localidad de Montecristo, que es el departamento de Río Primero de la provincia de Córdoba, hay 40 cortaderos de ladrillos, con unos 250 trabajadores en negro, y allí viven, digamos, con sus familias, que en realidad serían unas 1.500 personas. Lo que ocurre es que trabajan todos en negro, muchos de ellos son indocumentados, todos de nacionalidad boliviana, y trabajan los niños, en algunos casos, y las mujeres. Y bueno, nosotros, en función de esto, tuvimos conversaciones con el intendente, y logramos juntar, antes de ayer, en una reunión, a más o menos unos ciento y pico de trabajadores bolivianos, que son los que explotan los ladrillos, productores rurales, los dueños de los campos, organismos de Estado como Inmigraciones, Ministerio Nacional de Trabajo, nosotros, el cónsul boliviano, y es la verdad bastante inédito poder lograr eso en la intendencia, en la terminal de la Intendencia de Montecristo con el intendente. Bien. Y de ahí surgieron varias variables que te puedo ir explicando en la medida que vos quieras que lo haga. Sí, seguro que sí, pero nosotros tenemos muy claro que hasta aquí, y según lo que nos relatás, viene siendo exitosa la tarea de mediación que lleva a cabo la Oficina del Defensor del Pueblo, ¿no? Sí, exitosa ha sido, por ejemplo, en Colonia Carolla, porque se logró una ordenanza municipal en la cual se les da un plazo de tiempo para regularizar a las personas, y una serie de requisitos que harían a una cuestión ya más técnica, ¿no?, de cómo explotar el ladrillo, cómo hacerlo, la cantidad, el porcentual que debe de realmente ganar el productor en relación a lo que era antes, que era muchísimo, y va a ir regularizando la situación. Pero fundamentalmente lo que quedó claro, que con la gente de Inmigraciones que sigue trabajando, es que son 140 mil pesos de multa por cada persona de nacionalidad boliviana que esté trabajando en negro. Uh-huh. O sea que eso también preocupó mucho a los productores. Muchos productores manifiestan que sus tierras no son productivas, que son productivas para ladrillo, y como consecuencia de ello, ellos también hacen esto no como una explotación, sino como una forma de vida, pero no. Esto no implica que los libere de la posibilidad de tener gente en negro. Claro. Si calculamos la posibilidad de que ocurre si hay un accidente, una muerte o alguna cuestión, situación que ya ocurrió en Colonia Carolla en dos oportunidades. Ni más ni menos. Sí, lo que uno dice, ¿no?, o piensa inmediatamente cuando conoce este tipo de información, es que todo emprendimiento es lícito en la medida que una persona así lo desee y lo intente, pero que tiene que ser ajustado a la ley. Sí, lo que ocurre es que, hay una cuestión que es bastante dolorosa. Yo te voy a leer un mínimo párrafo, pero signo, de lo que dijo una persona de nacionalidad boliviana. Sí. Cuando yo manifesté en una oportunidad que no puede, que los chicos tienen que estar en el colegio, las mujeres también tienen derecho a trabajar, pero en blanco. Tal cual. Y él, no te voy a dar el nombre de la persona, pero textualmente pidió el micrófono y dijo esto: ¿a qué voy a venir de Bolivia con 6 hijos si ellos no pueden trabajar? Si no trabajamos todos en la familia, nos morimos de hambre. Si nosotros no nos explotamos a nosotros mismos, nos morimos de hambre. Yo le agradezco a la Argentina, también a Kirchner. Todo cambió, no nos persiguen, pero ese trabajo no lo hace el argentino y por eso no saben cómo es, ni de qué se trata, ni de que se cuida el horno en forma permanente, porque si viene un viento y una tapa y uno no tapa las filas, perdemos el trabajo de 3 semanas. En mi campamento somos 4 socios que nos damos trabajo entre nosotros. Nos explotamos para que entre nosotros para que nos rinda. Dijo con toda la sinceridad uno de los hombres bolivianos apenas se abrió el momento de hacer las preguntas a los funcionarios, e inmediatamente otro de los compañeros se levantaron y aseguró: acá no hay patrones, todos nosotros venimos a trabajar por 3 o 6 meses y nos vamos. Bueno, por supuesto, esto es muy doloroso, porque ellos solicitan, dice, la gente labura voluntariamente, esto no es explotación, si nos blanquean vamos a tener que dejar el campamento y salir a buscar otros trabajos. ¿Cuál? Bien, pues, no es así, porque esto sí puede ser el efecto colateral de las primeras jornadas, pero luego el ladrillero necesita seguir produciendo, el dueño del campo, y a la larga va a terminar que blanqueando. Ni más ni menos. Pero hay que hacerlo, que hay que hacerlo, porque con este criterio, entonces, bueno, no hagamos nada. Claro. Lo que tenemos es que se multiplica en el país esto que se llama trabajo informal, que sabemos tiene un elevadísimo porcentaje del conjunto de la masa de argentinos y extranjeros radicados en Argentina que lo llevan adelante, ¿no? Claro, y los productores aducen que sus tierras no son productivas porque si no sembrarían soja. Bueno, yo en un momento le contesté: bueno, entonces con ese criterio, una persona que tiene una pequeña habitación que le sobra en su departamento, contrata 4 personas de nacionalidad boliviana, le hace fabricar ropa y dice: bueno, yo hago esto porque la pieza no me rinde más que para esto. Es decir, con ese criterio se justifica siempre el trabajo en negro. Pero el hecho de que estén indocumentados es un problema de trata, no es un problema solamente de trabajo en negro. Claro. Una última pregunta, Jorge, ¿cómo sigue esto ahora? Bueno, ahora hemos quedado coordinados, es decir, nosotros hicimos una primera acta en la primera reunión, donde le pedimos al intendente que citara a todos los productores y las cortaderas, ¿correcto? Esto fue hace cosa de un mes, se dio el tiempo y el plazo para hacer el trabajo del logístico ese. Ayer hicimos otra acta, y que fue la última acta definitiva. A partir de ahora hemos trabajando en conjunto con los organismos y comenzaremos las inspecciones. Bien. Jorge, para relevar más o menos qué es lo que existe y qué es lo que no existe. No perseguimos, te aclaro, al pequeño productor. Perseguimos la gente documentada, perseguimos, y bueno, y luego cada repartición hará su trabajo. Claro. Pero para nosotros es un problema de derechos humanos, es un problema de trata mientras la gente esté indocumentada y trabajando en negro, sobre todo mujeres y niños. Ni más ni menos. Jorge Conesa, allí en la Delegación Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación, muchas gracias por este aporte, por este testimonio. No, por favor, muchísimas gracias a vos por llamar, como siempre. Hasta la próxima, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, chao. Defensores bonaerenses reunidos en Mar del Plata. El análisis de la contaminación del medio ambiente provocada por las empresas radicadas en la provincia, el debate sobre las distintas políticas a favor de la lucha contra la trata de personas y el repaso del estado de los servicios públicos fueron algunos de los temas que trataron los defensores del pueblo bonaerenses en un nuevo encuentro celebrado en Mar del Plata. La discusión de los defensores de toda la provincia sobre la situación medioambiental estuvo acompañada por la exposición del gerente de calidad de obras sanitarias de Mar del Plata, Marcelo Scagliola, a partir de la cual se estableció la necesidad de exigir una adecuación de los vuelcos industriales a los afluentes y la redefinición de las normas sobre la materia.